con la colaboración de la Biblioteca Nacional, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República de Argentina, CETERA, y la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, hacemos Sudaca Itinerante. Aquí abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite. Y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Aquí comienza Sudaca. Barrio, barrio. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Penas, conducen Mariano Molina, Santiago Galeano y Andrés Correa. Producción y asistencia técnica, Leandro Pafundi y César Baldoni. Si a la época, se me pianta un lagrimón. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Sudaca Itinerante, un nuevo especial de Sudaca Itinerante. En un rato les vamos a comentar dónde estamos, porque hoy sí que es un especial de Sudaca Itinerante. Como lo primero, arranco saludando a la gente del equipo que hoy está trabajando aquí con este Sudaca Itinerante. ¿Qué tal, Galeano Fernández? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Mariano Molina? Estamos aquí, ahora le contamos bien a los oyentes ¿dónde específicamente estamos? Estamos en un Sudaca Itinerante de lujo, emisión especial, pero como usted también bien lo dice, lo primero es lo primero y tenemos que saludar a César Baldoni, que está dando vuelta por acá, ayudando en la producción de este Sudaca, Andrés Correa, que no pudo venir hoy a hacer este programa, que es parte de este equipo, y también a Leandro Pafundi, que está en este momento en la operación técnica y también está, por supuesto, con el tema de la página web, el blog, Facebook y todo lo que tiene que ver con llegar a nuestros oyentes de la forma cibernética. Ahí, ya que tengo el pie, le podríamos decir que nuestra página, ¿cuál es, Mariano Molina? www.radiosudaca.com.ar. Y bueno, y saludamos, ya que estamos, a las radios que salimos en vivo. Estamos hablando de FM Moreno, allá en el 90.1, en el conurbano bonaerense. Y también saludamos a la gente de Radio Gráfica, 89.3, en Barracas, en La Boca. Estamos saliendo en vivo en este momento, sábado, de 11 a 13. Pero también, usted lo sabe, Molina, y los oyentes también, salimos retransmitidos en otras radios del conurbano bonaerense, algunas de la Ciudad de Buenos Aires y otras de otras provincias, podríamos decir. Exactamente, así es. Así que empezamos a saludar a cada una de las radios donde semana tras semana se retransmite este Sudaca Itinerante. Exactamente, en la Ciudad de Buenos Aires, FM Bajo Flores 88.1. En Quilmes, FM Compartiendo 89.7. En Moreno, estamos en FM La Posta 96.5. En La Plata, Radio Estación Sur en el 91.7. En Dock Sud, Radio Tranquila 88.1. Y en Córdoba Capital, Radio Revés. Le mandamos un fuerte abrazo a la gente de Radio Revés, 88.7. Así es, hecho los saludos pertinentes, arranca el Sudaca Itinerante del día de hoy. Bien, y les decíamos que este es un especial de Sudaca, y un especial porque este programa sale grabado, lo estamos haciendo en el medio de la semana y estamos en el anfiteatro Eva Perón de la Asociación de Trabajadores del Estado, más precisamente en un seminario de arte y cultura popular, de democracia participativa, ahí con gente de todo el continente, prácticamente podemos decir por lo menos de toda Sudamérica. Exactamente, es increíble la postal. Usted llega ahí por la avenida Belgrano y Alberti, acá en la Ciudad de Buenos Aires, pasa ahí a ATE Capital y en la puerta se va a encontrar con un cabildo enorme que está en la puerta, que ahora seguramente nuestro invitado de lujo nos va a contar de qué se trata este seminario, por qué hay gente de toda Latinoamérica y también qué hace ese cabildo en la puerta de ATE Belgrano. Estamos con Eduardo Balán. Estamos con Eduardo Balán, un amigo de la casa. ¿Qué tal, Balán? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy contento. Acá estamos en el seminario este que se llama Arte, Cultura y Democracia Participativa. Hay organizaciones que trabajan en el tema cultural y de comunicación a nivel barrial. Hay experiencia de Perú, de Brasil, de Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Perú. Así que hay una mezcla muy importante de experiencias y todas con mucho trabajo territorial desde distintas disciplinas. Y nos estamos juntando para discutir, primero intercambiar, aprender uno de los otros, pero también avanzar hacia qué tipo de políticas públicas y estatales tenemos que pelear en este momento de la historia, en esta América Latina que compartimos. Eduardo, este encuentro es un proceso de encuentros que se viene realizando también en otros países, ¿no? Sí, en los últimos 10 años ahí en América Latina fueron creciendo distintas articulaciones de experiencia. Hay redes de teatro comunitario, latinoamericanas, de experiencias de arte y transformación social. Hay agrupaciones, por ejemplo, de la comunicación comunitaria muy fuertes. Por ejemplo, ALER, que es una federación de radios comunitarias de acá de América Latina. Lo que estuvimos tratando de hacer en los últimos años es cómo todo eso puede ir convergiendo en una mirada común en Latinoamérica desde la perspectiva del arte, la comunicación y la cultura. Y en este último tiempo, lo que nos juntó mucho fue la lucha por una política que en este caso se está dando en Brasil, que nosotros rescatamos como bastante positiva para el movimiento popular latinoamericano en general, una política que se llama Puntos de Cultura y que consiste en asignarle el 0,04% del presupuesto, en el caso de Brasil, a la promoción de estos grupos. Entonces estamos viendo de qué manera ese mismo criterio de política pública se puede aplicar acá en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, y después los otros países de América Latina están queriendo llevarla a sus lugares. Contar a los oyentes un poco, porque seguramente, porque Radio Sudaca lo fuimos hasta La Posta, estuvimos en El Culebrón, estuvimos en La Huella, estuvimos transmitiendo en diferentes perspectivas que tiene que ver con la democracia participativa, porque estamos hablando de arte, cultura y democracia participativa. ¿Cómo es que esas tres cosas se juntan? ¿Cuál es esta experiencia que se está llevando adelante en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano? ¿Y cómo eso se empezó a vincular con estas otras experiencias de Latinoamérica? Claro. No, una cosa común que tienen todas estas experiencias, ya sea en una favela, en un barrio de Montevideo o en un asentamiento de Perú, todas tienen en común que de algún modo el arte y la cultura o la comunicación sirven para resolver temas comunitarios, necesidades barriales, necesidades comunitarias de distinto tipo. Y siempre todas, en ese avance de la organización popular, se encuentran con que hay un estilo de democracia que les cierra la puerta y y al mismo tiempo hay prácticas nuevas, instituciones nuevas que ayudan a desplegar mayor potencial, ¿no? En ese sentido, todo lo que tenga que ver con una democracia más participativa, por ejemplo, en muchos lugares el presupuesto participativo o herramientas en general de protagonismo popular, siempre son como logros que hacen que todas estas experiencias se potencien y se desarrollen mucho. En Medellín, por ejemplo, es notable eso. Acá en la ciudad de Buenos Aires están todos los días queriendo agregar más policías y más patrulleros para resolver el tema de la violencia. Acá tenemos el caso de dos o tres experiencias de Colombia, de Medellín, que testimonian cómo el Medellín, que fue en un momento determinado la ciudad más insegura del mundo, a partir de políticas participativas, de desarrollo cultural, de presupuesto participativo, lograron modificar el escenario sustancialmente, en el sentido de que se bajó mucho, no totalmente, pero todo lo que era el índice de, por ejemplo, asesinatos por día que vivía Medellín. Entonces, la relación entre cultura y política en la ciudad o en los barrios está siempre presente, lo que sí tiene que ver con que hay que pelear por una democracia participativa. Y es lo que, qué sé yo, un poco la experiencia de todas las organizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano, que empezamos a discutir esto de la caravana, de la carta popular, de todo esto, es este un poco el eje de nuestra lucha, ¿no? ¿Cómo hacemos desde la cultura para, o desde acciones solidarias, barriales y culturales, ir planteando un cambio en la forma de entender la política? Bien, y en esa discusión de por dónde planteamos las nuevas formas de entender la política, ¿cuáles son, de todos estos debates que se vienen dando en la Argentina y en América Latina, los ejes que vos encontraste así como más importantes o de las experiencias que tengan que ver con la cultura como un hecho de transformación real en el lugar donde se encuentra esa gente trabajando? Hay varios temas, ¿no? Varios temas en paralelo. O sea, está por un lado todo lo que está vinculado con la cuestión de las políticas públicas, los movimientos sociales, el momento latinoamericano, toda esa la caracterización del escenario latinoamericano actual. Hay otro tema que tiene que ver con la agenda de conflictos sociales que está apareciendo, ¿no? El tema de los temas ambientales, el tema de la violencia, el tema de... Sí, es decir, hay una serie de temas de las bases militares, de la ampliación de la democracia, son todos temas que están muy presentes. Y después hay otro eje que tiene que ver con la industria cultural. Todas estas experiencias no tienen mucho destino si no se logra incidir en el marco legal, en el marco en el que se desarrolla la práctica económica en cada disciplina. Por ejemplo, acá está rescatado como un avance muy fuerte lo de la ley de servicio de comunicación audiovisual acá de Argentina. Así como en Brasil el tema de los puntos de cultura es bueno y está rescatado, la verdad que nuestra ley de medios es una experiencia, una conquista latinoamericana también. Che, cuando vos hablas de las organizaciones sociales, culturales que vienen trabajando, ¿no? La pregunta del millón es, ¿siempre estas cosas quedan en el marco de las organizaciones o en lugares como como guardados de los municipios, ¿no? Por ejemplo, vos contabas lo de Brasil, nosotros no lo conocemos, pero las experiencias por ahí en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, siguen siendo como lugares alternativos. En el sentido de alternativos, siguen siendo como lugares chicos dentro de lo que es la política cultural de un país o de un municipio. ¿Esto es así o en algún lugar empieza a tomar como una forma de política de Estado? Porque uno tiene la sensación de que... Son todas experiencias marginales que algunos lugares la toman y dicen, bueno, está listo. Digo, les damos un presupuesto, trabajan, están ahí y los tenemos en un rincón y están tranquilos porque ellos lo reclamaban al Estado y ya están ahí. Claro. Digo, ¿hay lugares que se lo ha tomado como política de Estado realmente, más allá de esta experiencia que vos contabas en Brasil, o es una pelea todavía por dar? No, lo real es que las políticas estatales de la región no están abordando correctamente el tema de la producción cultural de nuestro pueblo, ¿no? O sea, no de nuestros pueblos. En general no hay punto de cultura en los otros países de Latinoamérica. Las políticas son muy sesgadas, muy chiquitas, muy focalizadas. No hay. Ahora, está habiendo una discusión muy importante también. Está habiendo como todo un desarrollo de la disputa de ideas muy fuerte y hay cosas muy poderosas que se están logrando. Por ejemplo, vuelvo a lo de la ley de medios. Bueno, es un triunfo de importante, no la victoria definitiva, porque eso en temas culturales no hay en el sentido de victoria definitiva, pero es un paso muy grande hacia la democratización de lo que entendemos por cultura. Los puntos de cultura son una política del país más económicamente más poderoso de Latinoamérica, que es el Brasil, y está teniendo un despliegue infernal. Toda la revolución cultural que se está dando en Bolivia, la transformación de concepciones, yo creo que es muy fuerte todo y que forma parte de una etapa de cambios estructurales muy importantes. Bueno, seguramente ahora, después de que escuchemos un tema musical que va a elegir acá Eduardo Balá, nuestro invitado, nos va a elegir un tema para que escuchemos aquí los oyentes de Sudaca. Seguramente volveremos y empezaremos a pensar cuáles son los desafíos, porque estamos a horas de que termine este seminario que ya lleva un día y medio, podríamos decir, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ¿qué es lo que se discute hacia adelante? ¿Cuál es esa agenda de las organizaciones sociales que se viene de cara al 2010, de cara al 2011? Te lo dejo picando y decinos qué queremos escuchar. ¿Pero cómo? ¿Que, cualquier cosa pido? Elegí lo que quieras. No, ¿en serio? Elegí lo que tengas ganas. Qué grande. A ver, y no sé, ¿tenemos algo de Jaime Ross, por ejemplo? Sí, listo. Vamos con Jaime Ross, señor Pafundi. Se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados recordando carnaval. La la la la la la la la la la la la. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde fueron a parar? Por los barrios más remotos de Colombes, Guatemala. Antes éramos campeones, les íbamos a ganar. Hoy somos los sinvergüenzas que caen a picotear. Trabajador e inmigrante es la nueva profesión. Hay que agarrar sin papeles, los fletan en un avión. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde puedo a parar? Por los barrios más remotos Colombes, Guatemala. Ayer recibí una carta directa de Nueva York, de mi amigo el Horacio, trabaja de soldador. Ahora tiene cola chata, alfombra y calefacción. Parece cosa de locos, le va cada vez peor. Extraña la gente nuestra que te hable sin despreciar. Extraña el aire del puerto cuando anuncia el temporal. Y sin embargo recuerda las cosas por la mitad. Se olvida las que pasaban antes de irse para allá. Uruguayo, uruguayo, ¿dónde fue a parar? Por los barrios más remotos de Colombia, Guatemala. Volver no tiene sentido, tampoco vivir allí. El que se fue no es tan vivo, el que se fue no es tan gil. Por eso si alguien se borra, ¿qué le podemos decir? No te olvides de nosotros y que seas muy feliz. Uruguayo, uruguayo, ¿dónde puedo a parar? Por los barrios más remotos de Colombes, Guatemala. La la la la la. Bien, y continuando aquí en este Sudaca itinerante, casi ya llegando a la primera media hora de programa, señor Santiago Goleano, estaba la pregunta ahí lanzada. Exactamente, lo que le preguntábamos ahí antes de ir a escuchar este tema de Jaime Ross a Eduardo Balán es cuál es la agenda que empieza a aparecer como futuro hacia las organizaciones sociales, como reclamo hacia el Estado, pero también me imagino fortalecer una red, que no sea una red, sino que sea como una macroorganización, porque siempre esta teoría de la red de redes a veces no termina de confluir y termina de calar hondo, claro, y de disputar el poder real, por decirlo de alguna forma. Sí, el objetivo del seminario este era generar una visión latinoamericana o ayudar a fortalecer una visión latinoamericana que estuviera equidistante de otras miradas que no son lo mismo que lo que nosotros pensamos. O sea, a veces, por ejemplo, en Latinoamérica trabaja mucho sobre la cultura, la visión de Iberoamérica. Entonces se hacen muchos congresos iberoamericanos, hay un planteo iberoamericano. Y nosotros queríamos generar un encuentro latinoamericano, autónomo en estos temas, desde las organizaciones sociales y desde una perspectiva también, si se quiere, desde los sectores populares, una visión también de medio de clase en ese sentido. Y bueno, eso lo estamos logrando, la verdad que hay una mezcla muy importante. Ahora el desafío es lograr que la política punto de cultura se discuta en el marco del Mercosur, nosotros queremos lograr eso, y lo otro es que en el 2010 y 2011 queremos llevar adelante una campaña continental que es de arte, comunicación, cultura y protagonismo social, y la idea es ver si podemos desarrollar todo un plan de laburo para que en nuestros estados nacionales se asigne el 0,1% de los presupuestos al apoyo de estas experiencias. Para eso vamos a hacer caravanas culturales, talleres, acciones culturales de distinto tipo y vamos a tratar acá en la Argentina de inscribir todo ese proceso en el camino hacia una constituyente social en nuestro país. Bien, Eduardo, para ir terminando, porque el bullicio que la gente escucha tiene que ver porque esto ya está por arrancar, Eduardo Balán, uno de los organizadores claves de este encuentro, tiene que seguir trabajando. La carroza que está en la puerta de la Asociación de Trabajadores del Estado, ese cabildo mestizo, contanos qué significa, qué es y qué es lo que va a hacer. Ese cabildo que está en la puerta, bueno, es una especie de reproducción del cabildo, lo único que tiene alguna diferencia, no es blanco, sino que tiene los colores de la huilpala, tiene los colores más, se asemejan los colores de Latinoamérica, de como si estuviera hecho en cerámica latinoamericana, y quiere expresar de algún modo, tiene la bandera argentina y la huilpala porque quiere expresar en el Bicentenario, a 200 años de que el pueblo argentino dijo el pueblo quiere saber de qué se trata, que la lucha por una ampliación de la democracia sigue estando presente. Por eso el año que viene ese cabildo vamos a recorrer un montón de barrios, de lugares de la ciudad y del conurbano, hablando sobre tres cosas, sobre la cuestión de nuestros pibes, sobre la cuestión de la comunicación y la cultura que queremos y sobre la cuestión del el barrio que queremos es posible, que es un trabajo sobre las necesidades comunitarias de cada lugar. Ese cabildo, la idea es que estamos generando una serie de acciones que van a ser en la primera quincena de diciembre y es probable que terminemos en la Plaza de Mayo con una gran caravana de cierre el 12 de diciembre acá en la Ciudad de Buenos Aires con grupos del conurbano y de la capital. Ahí está. Bien, pasó Eduardo Balán, en realidad inauguró nuestro programa y nos presentó lo que es este seminario donde Sudaca Itinerante se acercó a transmitir en el día de hoy. Así que, che, mil gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Sudaca Itinerante es un ejemplo para las organizaciones revolucionarias latinoamericanas en el campo del arte, la cultura y la comunicación popular. Bien, ahí pasaba Eduardo Balán, el organizador prácticamente, podemos decir, de este seminario latinoamericano de arte y cultura y democracia participativa. Nos queda un minutito para llegar a la primera media hora del programa y nos quedan muchas cosas por delante. Exactamente, le volvemos a recordar a los oyentes que estamos en este seminario de arte, cultura y democracia participativa que se está llevando adelante en la Ciudad de Buenos Aires con gente de toda Latinoamérica, hay gente de Perú, hay gente de Paraguay, hay gente de Brasil, hay gente de Uruguay. Seguramente nosotros estaremos hablando después de este corte institucional. Las radios irán a sus diferentes propagandas y avisos institucionales y nosotros volveremos a seguir comunicando y seguir contando experiencias de otro continente. Ahora estuvimos más situados en la ciudad de Buenos Aires, vamos a empezar a tratar de hablar qué está pasando en el resto del continente. Aún así, Molina, una experiencia increíble, ¿no? Uno se llena de anécdotas, se llena de experiencia y es muy interesante que las organizaciones sociales que producen acciones también se junten para sistematizar y para tener conceptos colectivos y conjuntos, ¿no? Que no simplemente sea hacer en conjunto, sino también pensar y reflexionar alrededor de lo que se hace. Así es, la verdad que la variedad y la diversidad de este seminario es muy importante y bueno, el objetivo del programa de ahora en más también va a ser tratar de reflejar toda esa variedad y diversidad que estamos compartiendo aquí, estas diversas voces que están participando del Seminario de Cultura y Arte Popular. Ponemos separador, compromisos institucionales de cada una de las radios y en un ratito nomás continuamos con esto que hemos llamado Sudaca Itinerante. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que van a zafar. Y es así, aprendemos a ser felices así. Somos Sudaca. No se me quede, José, por favor. Alguna vuelta le vamos a encontrar. Y déjese de pensar que la música es una nota. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos en este Sudaca itinerante del día de hoy en este seminario de arte, democracia participativa, cultura, gente de todo el continente e indudablemente nuestro programa está muy relacionado del otro lado del río, de indudablemente del otro lado de la orilla. Todo el tiempo estamos invitando gente. Hace dos semanas estuvimos transmitiendo allá en Montevideo. Y bueno, y ahora estamos con un amigo del otro lado, ¿no? Exactamente. Estamos hablando concretamente de Marcel García, que es parte de un programa de la Intendencia de Montevideo que se llama Esquina de la Cultura. Lo tenemos aquí en la mesa de Sudaca, en este Seminario de Arte, Cultura y Democracia Participativa. Marcel, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien, acá andamos. Bueno, gracias por acercarte acá hasta este Sudaca itinerante. Bueno, bárbaro. ¿Te tratan bien por acá? Sí, divino. La verdad que estamos haciendo un intercambio buenísimo, teórico, práctico, de todo tipo de datos. Mirá. Bueno, Marcel, contanos qué es el programa Esquinas de Montevideo. El programa Esquinas de la Cultura forma parte de una unidad del Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo que se llama Unidad de Descentralización Cultural. La Intendencia del año 90 viene trabajando la descentralización, digamos, general del gobierno de la ciudad y desde en esta última administración, en este quinquenio que estamos terminando, empezó a aparecer esto del programa Esquinas de la Cultura que tiene como subtítulo El Arte de los Vecinos. Entonces, este programa tiene 25 centros culturales, 75 esquinas, que son lugares donde también hay cultura, hay formación en diferentes disciplinas artísticas, hay más de 100 docentes trabajando en la ciudad. Fíjense que hay 100 esquinas de la cultura en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Y bueno, y fuimos detectando y fuimos promoviendo la organización de vecinos, articulamos con los gobiernos locales, la programación de artistas barriales, tenemos relevados unos 400 grupos o individuos que hacen arte en los barrios, categorizados en como en 30 categorías, valga la redundancia. Y bueno, vamos promoviendo la circulación interbarrial de esos artistas, de los productos artísticos que salen de los talleres. Y además, desde el último año y medio aproximadamente, estamos promoviendo la producción artística, quien era más fuertemente con directores artísticos que toman vecinos que ya vienen en procesos creativos y de arte comunitario, y se buscan productos, publicaciones, eventos escénicos más tendientes a un formato más riguroso en lo artístico, digamos, sin olvidar nunca los valores iniciales, ¿no? Cuando ustedes arrancaron, ¿era algo que estaba por fuera del Estado o desde siempre fue una política de la Intendencia de Montevideo? Y eso, ¿cómo fue la relación con el Estado? Digo, ¿es algo que se fue formando por afuera y lo tomó el Estado o fue algo que directamente una política del Frente Amplio como el Frente de la Intendencia, claro, de Montevideo? Claro, del 90 para acá creo que hay una fuerte intención de que la accesibilidad a los bienes culturales de los ciudadanos, digamos, de los vecinos de Montevideo, sea fluida. Lo que quizá comenzó acá es haber un protagonismo mayor de los vecinos artistas, digamos. Hay muchísimos artistas que quieren mostrar su arte. Nosotros queremos que la gente esté en la calle, que no esté puertas adentro. Entonces lo que hacemos es, con las juntas locales y las comisiones de cultura, vamos haciendo una agenda del año. Y lo tradicional en Montevideo era que las comisiones de cultura tenían una agenda más relacionada al evento del carnaval de Montevideo. O sea, la agenda era de octubre a marzo, ¿no? Y bueno, me parece que uno de los aportes que hizo el programa... El arte está todo el año. Claro, fue ampliar eso, ampliar esa agenda a todo el año y de diversificar también la oferta de géneros artísticos, de estilos. Y sí hay más espacios pedagógicos que antes, porque digo, además de absorber convenios con instituciones de docentes, llámese Taller Uruguayo de Música Popular, Asociación de Plásticos, Asociación de Titiriteros, además de estar eso, que ya estaba en la división de promoción cultural, se han incrementado los espacios donde hay docencia artística. Entonces, tenemos la convicción también de que la cultura artística es una verdadera impulsora de cambios y revoluciones en lo que tiene que ver más con los contenidos de la definición de cultura del lado antropológico, digamos, de esa visión más amplia de cultura, culturas como nos vestimos, cultura, ¿no? Creemos que la cultura artística promueve esa mucho más rápidamente y de manera más horizontal las revoluciones de la cultura más amplia, ¿no? Marcel, ¿y la gente participa en estas actividades o es medio renuente a participar de esta? Mira, un promedio en números gruesos de por semana, estamos en unos 4.000 personas involucradas en algún evento, sea como alumno, sea como asistente a un espectáculo, sea porque pasa por una plaza y hay 15 talleres simultáneos de diferentes artes, digamos, o habilidades, y bueno, creemos que es un buen número para una ciudad de 1,5 millones de habitantes que en una hora y media, dos, la cruzás de lado a lado en cualquier dirección. Marcel, ¿vos hace cuántos años trabajás en este programa de Esquina de la Cultura? En este programa específicamente desde el 2006, yo fui consultor PNUD con un proyecto de teatro comunitario que estaba triangulado con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y trabajando en asentamientos irregulares. Y después pasé, digamos, a la plantilla de Esquinas. Y bueno, y ahora estoy un poco con la visión panorámica de, de todo lo artístico, digamos. Estoy coordinando un programa que se llama, programa dentro del programa, que se llama Maestros de Arte, donde hay 15 figuras de reconocidas por su trayectoria artística, pero que tienen la capacidad de ser docentes, que estamos generando ese repertorio esquinero en diversos lugares. Cosas de vanguardia, productos de vanguardia, como candombe electrónico, por ejemplo, que los invito a ponerlo al final de esta nota, si quieren, o en algún momento, con Tatita Márquez. Digamos, ahí sería una especie de, vamos a alivianar un poco el discurso, sería una especie de Bajo Fondo Tango Club, pero bueno, Bajo Fondo Candombe Club. Y la idea es que el primer disco que aparece de eso en Uruguay no sea una iniciativa de los cracks de la música, sino que tocan vecinos. Hay más de 200 tambores. Los morochos esos de las llamadas, esos que andan con mate abajo del brazo todo el tiempo y que son cuadrados, que el candombe solamente es de una sola forma. ¿Cómo toman estas experiencias? Hay una resistencia, pero se dio en la historia del arte, continuo siempre. En algunas, digo, yo no diría que hay barrios o gente que toca de un estilo o de otro que, de una manera o de otra, que esté en contra. Hay individuos en contra. Hay conservadores y hay progresistas. Listo, sí. El mundo a veces hay que dividirlo en dos para simplificar un poco la percepción de las cosas. Marcel, yo te preguntaba hace un ratito, ¿hace cuántos años trabajas? Me decías del 2006 hasta hoy, 2009. Y yo lo que te quería preguntar era, ¿qué cambios habías visto en esa gente que se había acercado en la sociedad uruguaya, monteviana? Digo, generalizar siempre está mal. Pero, ¿qué cambios habías crees vos que se fueron incorporando a partir de que 4.000 personas por semana de diferentes formas participen de esta la esquina de los barrios? Y bueno, esquina de la cultura, perdón. Sí, sí. Primero se va generando un empoderamiento. Digamos, hay unos recursos que antes no existían. Hay unos recursos que antes existían, pero eran articulados menos descentralizadamente, más centralmente. Es un proceso. Seguimos centralizando algunas cosas hasta que haya una autonomía de gestión fuerte, en algunos casos. Otros no necesitaron nunca que existiera esquina para existir ellos. O sea, no podemos pensar que inventamos la pólvora, ¿entendés? Hay de una diversidad bárbara. Dentro de las esquinas hay esquinas que tienen actividad todos los días y hay otras que con ellos hacemos dos eventos en el año. Y la fuerza de gestión da para eso. O sea, hay una diversidad muy grande. Montevideo tiene esa característica de que hay un movimiento cultural más allá del Estado, digamos. O que tiene que reglamentarse por el Estado, como el carnaval y su concurso, pero digo, hay muchísimas cuerdas en los barrios, de tambores. Hay un movimiento de murga joven que está empezando justamente hoy día, que son 70 murgas jóvenes, inscriptas, que van a ir a hacer su muestra de media hora y en las que están involucradas unas 30 personas promedio por murga. Estamos hablando de 2.100 personas que tienen que ver con un hecho escénico, o subiendo o colaborando atrás de las bambalinas. Eso no depende de esquinas, depende de otra área de la intendencia, de turismo, ni siquiera del Departamento de Cultura. Montevideo, la actividad cultural de Montevideo existe más allá de nosotros. Lo que sí podemos ser es facilitadores, es fortificadores de una red, es conseguir recursos para sostener mejor esas iniciativas, pero sobre todo dejar establecido cambios en la sociedad que, más allá de quien tenga el gobierno en el futuro, puedan consolidarse y seguir existiendo. Lo peor que puede pasar es armar una ingeniería social y un proyecto cultural que dependa de los ganadores de turno. Entonces, la idea es afincar esa red y esa sensación de que localmente se pueden decidir cosas. Ahí va. Estamos con Marcel García del programa Esquinas de la Cultura de Montevideo, la República Oriental del Uruguay. Eligió algo de música, Marcel, lo vamos capaz a escuchar. Capaz que un track más el 1 no, poner el 3, por ejemplo, del disco ese. Ahora lo vamos a poner y luego continuamos conversando acá en este seminario de arte, cultura, democracia participativa con gente de muchos rincones de América Latina. Bien, continuamos entonces aquí en este Sudaca itinerante con Marcel García, la música que eligió, esa música que me imagino en algunos rincones de Montevideo lo deben querer matar a los que hacen un cantón electrónico, pero está bueno. Salió hace una semana el disco, todavía está caliente. De ahí pasamos el tema Rada. Así que si a algún oyente le gustó, después nos escribe ahí a Sudaca itinerante, a nuestra página web, que le recordamos es el www.radiosudaca.com.ar, y ahí, no sé, después haremos el contacto para que Marcel García nos mande todos los temas que vayan sacando de este candombe electrónico. Así es. Marcel, una cosa me quedó colgada de la primera parte de la entrevista. ¿La gente que participa es gente de todas las edades? Sí, inclusive hay proyectos que tienen involucrada gente de 5 a 85 años. y proyectos que además integran barrios. Por ejemplo, tenemos un teatro comunitario que trabaja con 4 barrios. La gente va generando una dramaturgia y, o sea, van ensayando para una obra sin conocerse, para la misma obra. Muchos barrios a la vez y se conocen 20 días antes del estreno, se ensamblan todas las secuencias y se integran no solamente edades, sino barrios en un mismo proyecto, ¿no? Estamos aquí, le recordamos a los oyentes, estamos en la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Nacional, su casa nacional aquí en Belgrano y Alberti, en el Seminario de Arte, Cultura y Democracia Participativa. Marcel, de estas horas que estuvieron, porque ya va casi un día y medio de seminario, ¿vos qué cosas te encontraste semejantes con otras experiencias de Latinoamérica, de Argentina, de Paraguay, de Perú, de Brasil? ¿Cuáles son las cosas que más te llamaron la atención? Decir, ah, mirá, en Montevideo estamos en un proceso parecido. Eso te pregunto primero por las semejanzas y después seguramente te preguntaré por las diferencias. Sí, yo vi un formato similar, en un momento, si vamos a los casos particulares y más micro, en el sentido de su cobertura, me da la sensación de que estamos haciendo lo mismo y que es muy bueno encontrarse porque se genera una red. En otros casos vi que el formato que nosotros tenemos para una ciudad es el formato que hay en otros lugares para una nación, ¿no? Para un país. Nosotros lo tenemos como comprimido en el gobierno de la ciudad. Por ejemplo, un formato similar tiene Puntos de Cultura de Brasil, pero en todo el país. Nuestro Ministerio de Educación y Cultura, que es el gobierno nacional, digamos, tiene un proyecto también similar, pero bueno, quizá eso sea es todo muy similar, pero el marco territorial nosotros lo circunscribimos a Montevideo. Luego hay otras diferencias en cuanto a cómo se articulan los dineros, por ejemplo, pero hay, no sé, he visto mucha cosa parecida. Hay mucha gente que sería una esquina, no el programa Esquinas acá, que hemos escuchado su testimonio de su experiencia. Bueno, sería una esquina, es muy similar a lo que sería una esquina de la cultura de Montevideo. Y con respecto a las diferencias, porque por ahí algunos venían diciendo, bueno, la experiencia de Brasil, donde el Estado toma con mucha fuerza el tema de la cultura, vos contás el tema del caso del Frente Amplio del Uruguay, me imagino que antes de que existiera la intendencia en manos del Frente Amplio, este tipo de experiencias no se daban y seguramente con el gobierno se profundizó. Pero, ¿cuáles son las diferencias o las asimetrías que vos ves que hay dentro del continente con respecto a Uruguay, Brasil, Argentina, de lo que escuchaste en este día y medio? Bueno, a veces me da la sensación que se trata con igualdad la desigualdad, lo que si hacemos una ecuación puede dar desigualdad en vez de igualdad. Yo no sé si hay que tratar con la misma magnitud presupuestal, con la misma, el mismo canon medir las desigualdades que hay, pero es muy atrevido también opinar sobre experiencias de hermanos latinoamericanos cuando uno no conoce desde adentro y se queda solo con el filtro de alguien que una persona, un individuo o dos que describieron algo, yo no sería muy atrevido a opinar sobre asimetrías cuando uno no conoce el terreno. Para contar un poquito, que quizá mucha gente no sepa, hubo una dictadura en Uruguay del 73 al 84, al 85, que sin duda pauperizó la cultura nacional y, por supuesto, la barrial. Y luego hubo una primer intendencia de un partido tradicional, del Partido Colorado, que se constituyó en un ambiente que aún era una democracia vigilada, con censuras, con razias. Bueno, eso no era la municipalidad quien lo hacía. Sí censuró la municipalidad, por ejemplo, la muestra de un pintor muy importante, que es Oscar La Roca, que en el 86 ya estábamos en democracia por tener desnudos, por pintar putas. Fueron 5 años en que pasamos de la pauperización a una distribución de vacíos culturales. Después se fue dando esa esa institucionalización de la cultura y el Frente Amplio, como decías vos, fue generando espacios de trabajo y de intercambio, pero lo que sí siempre se mantuvo fue la cultura popular uruguaya. No hubo ningún sistema de facto ni posmodernidad democrática que la pisoteara, y el carnaval sigue moviendo en proporción más gente que el fútbol en Uruguay. Y ustedes, si van en febrero y quedan todos invitados los que estén escuchando esto, caigan en febrero a Montevideo, que van a encontrarse con una cosa muy particular, un lugar donde se dio una química, de vertientes diferentes, de afro, de Europa, una cosa, una cuna de originalidades y de una fiesta del barrio que vale la pena visitar. Ahí va. Pasó Marcel García por acá. Vamos arriba vos, dirían del otro lado. Y che, por lo menos el repechaje, así vamos juntos para Sudáfrica. Pónganse sí, la pila. Por acá hay unos costarricenses que no hemos tratado el tema. Ahora me hiciste acordar, voy a ir a cargar un poco a algún costarricense que hay acá. Ojo con los de Costa Rica, porque se vienen ahí, no solamente está Guanchope, sino hay un par más que parece que la mueven. Yo, mi corazón obviamente, con Uruguay, vamos a estar apoyando desde acá a Argentina. Y Guanchope el 29, ya está viejo. ¿Eh? Guanchope está viejo ya. Ya está, no está. No es el Guanchope de antes. Che, y el 29, arriba también, el 29 de noviembre, nosotros transmitimos, contaba Mariano, la primera vuelta, ahora hace poquito, estuvimos en Montevideo transmitiendo este sudaca itinerante del local central del Movimiento de Participación Popular. No sabemos si vamos a poder estar el 29 de noviembre, pero sí, desde acá un saludo de sudaca itinerante, y también aprovechamos para que todos los uruguayos que puedan, que estén escuchando y que tengan la credencial y que estén interesados en votar al Frente Amplio, se comuniquen ahí con este sudaca itinerante al www.radiosudaca.com.ar. Mirá, ahora hablando a nivel personal, ya no como representante del programa Esquinas, tenemos dos modelos muy claros para elegir en un balotaje. Y lo que hablábamos hoy, a veces hay que dividir el mundo en conservadores y progresistas, y darse cuenta que hay una opción que es a futuro, y hay una opción que va a desarticular un montón de logros que con mucho esfuerzo de gente que ha renunciado a muchas cosas se han logrado. Y Pepe Mujica lo dice, hubo 100 años, pasaron 100 años del gobierno de Valle, el primer Valle, al primer gobierno de izquierda, para demostrar que fueron los dos mejores gobiernos democráticos de la historia del país. Así que bueno, esperemos que esa gran mayoría, que el 48% que ya apoyó, crezca aún más, con el voto de los que están acá, con el voto de los que están allá, pero se dan cuenta que el teatro mal hecho de la otra opción, digamos, no puede engañar a nadie. Está claro, y está clara esta dicotomía de la que vos hablabas en casi todos los países de América Latina. Lo que esperamos sí es que no se polarice. Siempre el Frente Amplio intentó que la cuestión no se vuelva, que el país no se ponga en dos bandos y se parta al medio como ha pasado con tantos hermanos de Latinoamérica. Obviamente. Marcel, mil gracias por todo. Dale, vamos arriba. Dale, separador, y continuamos en un ratito con este sudaca itinerante del día de hoy. Y es así, la vida de un obrero es así, la vida en un barrio es así, y pocos son los que somos Sudaca. En la forma que Tony habló, no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. Aquí en mi barrio el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera. Sentadita en el Somos Sudaca. Bien, y continuamos aquí en este Sudaca itinerante del día de hoy, entrando acá en esta segunda hora y seguimos con invitados en este seminario de arte y cultura y democracia participativa. Estamos con gente de todos los rincones de nuestro continente. Así que el señor Santiago Galeano va a presentar a nuestra invitada que está acá en la mesa de trabajo de Sudaca Itinerante. Exactamente, ahí ya estuvimos recorriendo un poco qué es lo que estaba pasando aquí en la Argentina con la gente del Culebrón Timbal. También estuvimos hablando con la gente de Montevideo, ahí de la intendencia del programa Esquina de la Cultura. Y ahora nos fuimos hasta Costa Rica, ahí Centroamérica, podríamos decir. Estamos con Eda Rodríguez de Costa Rica, de la Asociación Cultural Giratablas. Eda, ¿cómo te va? Hola, bien. Gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. A todos les decimos porque somos una especie de anfitriones, pero a su vez nos reciben y los anfitriones son siempre los dueños de casa porque este programa va recorriendo lugares. Entonces, siempre es que nosotros los recibimos en nuestro programa, pero a su vez ustedes nos reciben en su seminario. Entonces es un doble agradecimiento. Agradecimiento en dos vías. Exactamente, mutuo. Bueno, Eda, contale un poco a los oyentes de Sudaca, de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, de otras provincias, ¿qué es la Asociación Cultural Giratablas? ¿Qué es lo que hacen ahí en Costa Rica? Bueno, para ubicar la Asociación Cultural Giratablas, voy a ubicar un poquito Costa Rica y en Centroamérica. Realmente Centroamérica es un territorio muy pequeño que tiene 7 países. Imagínense que en Brasil para ir de un punto al otro a veces se requiere de 10 horas. Centroamérica se cruza en 2 horas, 2 horas, 20 minutos. O sea, es un territorio realmente pequeño. Es una franja continental que une Norteamérica y Sudamérica. Pero que no hemos estado vinculados, digamos, a nivel de integración con Sudamérica. Entonces, la posibilidad de estos encuentros para nosotros es una oportunidad realmente de intercambio, de integración, etcétera. La Asociación Cultural Giratablas es una asociación que está ubicada en Costa Rica, pero que está vinculada a organizaciones centroamericanas, está vinculada a la Red Caleidoscopio, que es una red hermana de la Red de Arte y Transformación Suramericana, y está vinculada a la Red de Teatro Centroamericana. También nosotros tenemos una red de artes escénicas en Costa Rica, pero nuestra asociación es una asociación que hace teatro, pero que hace teatro en muy diferentes dimensiones. O sea, podemos hacer teatro como espectáculo, como producción, también enseñamos teatro, pero también nos vinculamos a otras organizaciones, buscamos organizaciones hermanas a través del teatro, o desarrollamos proyectos de gestión, intervención comunitaria, etcétera. Pero lo que hacemos fundamentalmente es teatro, pero hay una dimensión como de reflexión, de creación de pensamiento alrededor del arte y la cultura. ¿Y hace cuánto que existe la Asociación Cultural Giratablas ahí en Costa Rica? El año pasado cumplimos 15 años. 15 años, muy bien. La niña bonita, dirían acá. Sí, sí, sí. Un adolescente. Un adolescente, ¿no? Recién arrancado. Un adolescente, no sé. No tiene género. ¿Y hace cuánto participás vos de esta Asociación Cultural? Desde que nació. O sea que hace 15 años que vos estás... Yo hace 15 años que trabajo en la Asociación Cultural Giratablas. Muy bien. Y frente a estos desafíos que se dan generalmente en los países centroamericanos, ¿no? Que están más ligados a la cuestión cultural, si quieres, por ahí lo tiro como propuesta y por ahí vos me decís nada que ver. Pero a veces esto que vos decías, más vinculado no a Latinoamérica, sino más a Norteamérica, ¿no? Sí, de alguna manera, pero no culturalmente. No culturalmente, sino... No, económicamente, claramente. Exactamente. Y ustedes ahí, hacen teatro y a su vez se vinculan con otras organizaciones comunitarias, están en alguna red que integre a la... Sí, estamos en una red que se llama la Red Costarricense de las Artes Escénicas, que integra 4 asociaciones. La Asociación de Trabajadores de la Danza, la Asociación de Grupos de Teatro Profesional, la Asociación de Grupos de Teatro para Niños y Jóvenes y el Instituto Internacional de Teatro. ¿Y cómo es la participación de la gente, de los ciudadanos ahí en Costa Rica? ¿Cuál es la respuesta frente a la propuesta que ustedes le hacen, que es juntarse para hacer arte, para hacer teatro, con otros valores, con otros significados que por ahí no son los del dominante clásico? Bueno, Costa Rica tiene como ciertas particularidades. Es un país que tiene muy concentrada la actividad cultural en la ciudad. pero muy, muy concentrada. Una de las cosas que estamos también queriendo hacer es descentralizar, es tener una mirada de Costa Rica mucho más a nivel de país y menos a nivel de capital. Eso por un lado. Tenemos un público, es un público importante. Bueno, la respuesta a la actividad cultural yo creo que casi siempre es buena en todos los países. O sea, yo creo que la creatividad es una necesidad humana y la respuesta por lo general es buena. También para nosotros es buena la posibilidad de vincularnos, de ser una organización con mucho más peso porque somos más, también está generando alguna incidencia a nivel de Estado. Por ejemplo, nosotros en este momento vamos a iniciar una consulta a nivel nacional sobre la Ley General de Cultura, porque es una ley que ya está en la corriente legislativa, pero que le falta mucho contenido contextual, o sea, ¿cómo es una ley útil para el país? Entonces estamos empezando un proceso y realmente se está empezando un proceso gracias a esta organización, a la red, que fue consultada por la Asamblea Legislativa. Entonces hacemos una contrapropuesta de una consulta mayor y más amplia. Ay, sí, yo justo te quería preguntar sobre eso, porque al principio del programa una de las cosas que estábamos hablando es que muchas veces las experiencias culturales alternativas siguen siendo como marginales a la hora de pensar las políticas culturales de los países, ¿no? Digo, ¿en Costa Rica es así también? En toda América Latina es así y no hay excepciones. O sea, realmente nuestros estados deciden cómo se regula y ayer se decidió una cosa, nuestros estados o el poder cree que sabe cuál es la felicidad. Entonces, una vez que tienen el poder, dice cuál es la felicidad del pueblo. O sea, entonces, la participación realmente son luchas que se ganan. La participación no está, no es un instrumento que uno puede alcanzar. O no es un instrumento el que uno puede utilizar, es una ganancia siempre. Siempre que hay algún tipo de participación es una ganancia, es una pequeña ganancia, porque sí que tenemos que construir mecanismos de participación, sí que tenemos que empezar a trabajar hacia sociedades mucho más participativas que decidan su propio futuro, pero eso es lento, ¿verdad? Eso es lento. Y Costa Rica no es la excepción en América Latina, en el mundo. Yo creo que los procesos participativos no existen, no estamos educados para procesos participativos, tenemos que construir. O sea, yo ayer decía en mi exposición que hay que resignificar la palabra política, que hay que sacarla de esa significación maquiavélica, que la política es el poder, es una concentración pequeña de poder, y resignificarla y pensar que la política la hacemos todos así, todos de manera horizontal, eliminarle la verticalidad a la política. Bueno, ahí deja algo picando para ver cómo se incluye ahí el arte en esa transformación, en esa resignificación de la política, porque muchas veces juntar arte y política, digo, a muchos sectores no le gusta, sobre todo a movimientos artísticos, es como que dice, bueno, el arte por un lado y la política por el otro. En esta resignificación de la política, me imagino, está ahí Eda está con un poco de tos. Me imagino que, bueno, que ustedes piensan esta dimensión de cómo juntar el arte, la cultura y la política para que no sean tres cosas que vayan por separado. Vamos a ver, que cómo resignificamos la política y cómo no la separamos. Es que realmente, yo creo que en la resignificación de la política hay una conceptualización, una resignificación, un concepto que para mí está clarísimo desde el arte. Yo creo que la creatividad hace sujetos o seres libres. En el momento que la creatividad te convierte en un sujeto libre, te convierte en una persona antisistema. Ayer Ricardo de la Barraca decía en su exposición que tenemos que ser gente creativa juntas. O sea, si somos gente creativa juntas, somos gente juntas antisistema. Eso nos hace tremendamente subversivos. ¿Qué es lo que sucede? Que los estados nos toman y en nombre de que no tenemos presupuestos, de que los procesos de producción son carísimos, nos mandan, nos financian, pero nos condicionan. Entonces, realmente lo que tenemos que empezar a crear, a resignificarnos, ¿cómo? Como que la creatividad es una actividad política y subversiva, y tenemos que comprender que nuestros procesos tienen que ser cada día más juntos. Por eso, uno de los desafíos más importantes de estos procesos es seguirnos encontrando, porque si no nos encontramos, no hay nadie que nos devuelva una mirada de nosotros mismos diferente. Entonces nos pueden realmente a través de que realmente los estados y la institucionalidad son maquinarias muy fuertes que nos absorben, la manera, la gran, el mecanismo más importante para no perdernos como subversivos y como antisistema, creo que es encontrándonos. Eda, yo, volviendo al teatro, ¿no? Digo, ¿cuáles son las temáticas que tratan? Digo, porque en general el teatro comunitario, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, muchos del teatro comunitario responde, es teatro político. Tiene mucho contenido político, tiene que ver con las historias del barrio y muchas veces las historias del barrio con contenido político. ¿Cómo es allá en Costa Rica esto? Nosotros tenemos un teatro comunitario, vamos a ver, en la capital. Tenemos un desarrollo del teatro profesional entre comillas. Tenemos 3 escuelas de teatro y eso significa un montón de ventajas y un montón de desventajas. O sea, cuando pones el teatro, cuando pones la actividad creativa dentro de una institución académica, pues realmente le quitas un montón de contenido popular y comunitario. Entonces, en la capital nosotros tenemos un desarrollo de teatro profesional, es decir, que lo hace gente graduada de las universidades. Más que profesional, que lo hace gente graduada de las universidades. Al interior del país tenemos mucho más teatro comunitario, pero no tan político. O sea, el fenómeno de Buenos Aires o el fenómeno de Argentina es un fenómeno particular con respecto al teatro comunitario, creo yo. Probablemente en Brasil también, pero me parece que aquí es donde lo he visto más claramente puesto y definido. Ahí está. ¿Y cuáles son las temáticas? Si no son las temáticas políticas, digo, ¿tienen que ver con historias son variadas? Son muy variadas. Muy variadas, muy variadas. Se monta desde Shakespeare y los grandes clásicos hasta... Bueno, ahora, por ejemplo, tenemos en escena una obra, una versión de Shakespeare que no la vi porque ya venía para acá, que es de un Shakespeare, o sea, son textos robados de Shakespeare, dicen ellos, y se llama M por M, la obra, y lo que trata la corrupción del país. O sea, que sí tenemos algún teatro político. pero no es lo frecuente. O, por ejemplo, antes de venirme, yo vi una obra que se llama Forasteros, que trata el tema de la migración. Nosotros somos un país con una gran recepción de migrantes. Tenemos 750 nicaragüenses, que es del país vecino. Entonces, esto es una temática que es recurrente, el problema de la migración y esto. Bueno, estamos aquí en este seminario de Arte, Cultura y Democracia Participativa en la Asociación de Trabajadores del Estado Nacional. Estamos con Eda Rodríguez de Costa Rica, de la Asociación Cultural Giratablas. Vamos a escuchar un poco de música. Molina, ¿qué te parece? Y vamos a preguntarle a la invitada qué es lo que le gustaría escuchar o qué le gustaría solicitar. Bueno, realmente me gustaría escuchar lo que no escucho en mi país de Argentina. Y me parecería que sería interesante escuchar la música que se hace, la música urbana joven. La música urbana joven, o sea que nosotros tendríamos que poner alguna banda urbana joven. Molina, qué compromiso, ¿qué le vamos a poner acá a Eda Rodríguez? Y algo vamos a encontrar, tenemos muchas cosas para poner, arrancando. Si quiere, podemos empezar por Viejas Locas, que está por volver ahora, una de las bandas más conocidas. Pero bueno, algo vamos a buscar y vamos a encontrar para compartir aquí en Sudaca con Eda Rodríguez. Exactamente, ahí vamos a escuchar un poquito de musiquita y volvemos en el casi anteúltimo bloque de este Sudaca itinerante que está en el Seminario de Arte, Cultura y Democracia Participativa. Tus hijos del alquiler y algo más, y poco disfrutar. disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se va. Muy bien, ahí pasó un poco de música en este Sudaca itinerante. Estamos llegando a los últimos minutos de este tercer bloque aquí en este Seminario de Arte y Cultura de Democracia Participativa. Ya pasó gente de Uruguay, pasó Eduardo Balán del Culebrón Timbal, de la Carta Popular, hablándonos de por qué se organizaba este acto aquí en ATE Capital, en ATE Nacional, y seguimos con Eda Rodríguez de Costa Rica, de la Asociación Cultural Giratablas, y para ver qué es lo que te encontraste cuando llegaste a este seminario. ¿Qué es lo que más te impactó de las experiencias que fueron relatando? ¿Por qué eran parecidas o porque no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en Costa Rica? Pero ¿qué es lo que te llevas en este día y medio de seminario? Hay dos cosas que para mí son fundamentales cada vez que vengo a Sudamérica. Una, que es, bueno, Argentina particularmente. Una que es que cuando escuchas los relatos o cuando la gente cuenta sus experiencias, te ves muy reflejado. Te ves muy reflejado por, no porque la experiencia sea exactamente igual o porque seas exactamente igual, sino porque los contextos son muy semejantes y las problemáticas son muy semejantes. Entonces, por ejemplo, cómo se estigmatizan a los jóvenes. El joven es un joven que ande por la calle con un tatuaje, es un delincuente ya de por sí. Eso es una problemática latinoamericana, por solo poner un ejemplo. Entonces, reivindicar a la juventud, al derecho de ser joven, no como una condición biológica, sino también como una condición social, por ejemplo, es una problemática que atraviesa toda América Latina, desde México hasta la otra punta en Argentina. Eso por un lado, o sea, verse en el espejo del otro, o sea, ver que el problema no es un problema local, sino como que los problemas son bien, bien mundiales. Eso es muy interesante, eso por un lado. Por el otro lado, para mí es importantísimo venir a estos encuentros realmente porque es aquí en Sudamérica, mucho menos en Centroamérica y muy poco en Norteamérica, donde se le da muchísimo contenido político a la actividad cultural y artística. O sea, realmente uno encuentra aquí un debate político, más que un debate estético, un debate político. Y eso para nosotros es muy importante porque realmente hay poco debate por allá. Entonces, encontrarlo aquí, vivirlo aquí, es una necesidad que como actor artístico, como ciudadano que se dedica a la actividad cultural, tener esta retroalimentación es muy importante. Ahí va. Eda, contanos, a ver, si uno quisiera saber más de las actividades culturales de Costa Rica, porque digo, vos lo sufrirás en carne propia, digo, Argentina y Brasil como dos países grandes en América Latina, como que abarcan mucho, y esto que vos nos decías, nosotros escuchamos mucha música argentina, y la verdad que del otro lado no es recíproco, nosotros no escuchamos prácticamente música de Costa Rica y de muchos otros países, salvo experiencias que uno se va encontrando se encuentra con, por ejemplo, nos encontramos con vos, te encontrás con otra persona o alguien que viajó, pero en general son contados con los dedos de la mano, son muy pocas. Contanos, digo, un argentino que quiera saber qué es lo que se está haciendo en Costa Rica, si quiere escuchar música, ver teatro, ver páginas web, ¿qué está bueno contarle? Sí, sí, eso es muy interesante porque casi siempre, o sea, es muy interesante cuando uno vive en un territorio tan pequeño como es Costa Rica y como es Centroamérica. Uno tiene una visión del mundo, pero el mundo no lo incluye a uno. Entonces, es muy interesante porque por lo general, cuando uno llega, siempre lo están esperando como una persona un poquito rara. O sea, este que trae, ¿de dónde viene? ¿Vendrá vestido con taparrados o vendrá en jeans? Entonces, es una gran ventaja porque uno tiene como una visión del mundo porque la tiene que tener. Que venimos en un territorio pequeño, entonces tenemos de referencia Argentina, tenemos de referencia Estados Unidos, tenemos de referencia Europa, pero nadie nos tiene de referencia a nosotros. Efectivamente, es muy poco probable que se hayan escuchado alguna vez alguna música costarricense. Pero bueno, Costa Rica es un país con una particularidad, realmente el desarrollo artístico es bueno, tenemos músicos prácticamente de exportación, tenemos músicos en muchos lugares del mundo, hay una buena escuela musical, pero somos una población muy pequeñita, o sea, somos 4 y un poquito más de millones de habitantes. Entonces, como verá, la cantidad de grupos per cápita es igual que la de aquí, pero en una escala mucho menor. Entonces, claro, la industria cultural no se ocupa de un país tan pequeño y de una producción tan pequeña. Pero si uno va a San José, pues hay una cartelera teatral permanente, te encontrarás unos 10 espectáculos en cartelera, más o menos, en un fin de semana. Muy probablemente tendrá la oportunidad de escuchar un concierto de música clásica, casi que siempre. La Sinfónica Nacional es una sinfónica que está permanentemente programada. Y ahí tenés grupos como Malpaís. Malpaís es un grupo de Nueva Trova, Rock Nueva Trova, un montón de bandas jóvenes. ¿Qué más? Tenés música fusión, o sea, puedes escuchar un concierto de jazz. Hay siempre exposiciones de artistas plásticos. Tenemos varias salas de hay un museo de arte y diseño contemporáneo que lo que expone son artistas jóvenes. Tiene una muestra centroamericana, además. Hay diseño juvenil urbano. Bueno, están todos los movimientos juveniles urbanos, como los rave, como como dicen ustedes, una movida urbana importante. Hay muchos bares, como en todas las ciudades del mundo. Bueno, en algunas no. ¿Qué más? O sea, hay una actividad artística importante. Bien, y si queremos verlo en internet, ¿qué páginas así nos recomendás? Si ¿qué cosa buscar? Si quieren verlo en internet, se me va a olvidar exactamente la página. Hay una que se llama Mucho Gusto Centroamérica, que es una página centroamericana. Pueden verla de Giratablas, giratablas.org, Asociación Cultural giratablas.org. Pueden verla de, bueno, en Centroamérica pueden ver un montón, pueden ver la red centroamericana la red centroamericana de teatro, pueden ver la de la red centroamericana de danza, pueden ver vamos a ver qué más podría, hay un montón de grupos como Rayuela en Guatemala, como el Justo Rufino en Nicaragua, como Avia Yala en Costa Rica. O sea, realmente en Centroamérica, no sé, podría dar unas 100 páginas y que en este momento no tengo presente la de gente de artes plásticas, ni la de danza, etcétera. Bueno, vos, Molina, ¿querés agregar algo? A mí me queda una pregunta cortita ahí sobre el final, que es la situación política de Centroamérica, ¿no? Digo que tiene sus gobiernos progresistas y también tiene sus, bueno, lo de Guatemala está clarísimo. Gobiernos progresistas, digamos. Ah, bueno. Bueno, está bien. En El Salvador. Ahí va. En El Salvador. Bueno, esa es la pregunta. Vamos a ver. Centroamérica es también un territorio de posguerra. O sea, hace solo, bueno, a finales de los 80, principios de los 90, es que se firma la famosa paz en Centroamérica. Pero realmente Nicaragua tenía una revolución permanente, estaba la guerra de guerrillas, Guatemala tiene siempre una política del terror con militares que todavía dominan la escena política. Honduras en este momento tiene un golpe de Estado con Micheletti en el poder y vamos a ver. A mí se me parece lo que está pasando en Centroamérica mucho, mucho a la escena de los años finales de los 70, principios de los 80. O sea, se está derechizando mucho. En este momento la derecha está en Panamá. Nosotros tenemos un escenario bastante derechoso también, y con la excepción de El Salvador. Salvador tiene un gobierno en este momento, el Frente para la Liberación Nacional puso un candidato que se llama Mauricio Funes y gana las elecciones. O sea, es digamos, el único país que tiene una propuesta un poco más, digamos, más de avanzadita políticamente. Pero en general la escena es una... Bueno, Costa Rica es una excepción, digamos, dentro de la región, porque nosotros no hemos tenido guerra, desconocemos la guerra, tuvimos realmente un estado de desarrollo social importante en los años 70, años 80, que con el avance de la política neoliberal se ha venido desdibujando, pero que realmente tuvimos un desarrollo social importante, con una seguridad social que nos da ciertas garantías. ¿Y cómo se llevan ahí, para terminar, ¿no?, como pregunta, medio minuto, con sus vecinos de Nicaragua? Porque ahí vos decías que había muchos nicaragüenses viviendo en Costa Rica. Digo, ¿cómo se llevan, no solamente con los inmigrantes, que algunos serán por razones políticas y otros serán por razones económicas, sino más cómo es esa relación entre el pueblo de Costa Rica y el pueblo de Nicaragua? Todos los nicaragüenses que están en Costa Rica están por razones económicas, prácticamente. Es una larga historia, o sea, realmente la relación entre Costa Rica y Nicaragua tiene un montón de bemoles, buenos y malos. Realmente en la época de la Revolución Nicaragüense, Costa Rica fue una receptora de nicaragüenses y también fue una aliada de ciertos sectores de izquierda, inclusive con algunas intervenciones de algunos funcionarios del Estado a nivel de alianza, pero también le hizo el juego a los gringos en la contrarrevolución. O sea, realmente hospedó la contrarrevolución en Costa Rica y desde ahí también hubo, o sea, hay mucho, es una larga historia, no es tan sencillo de decir buena o mala. Bueno, la tenemos que despedir, lamentablemente. La verdad que ha sido un gusto participar acá con Eda Rodríguez, de Costa Rica, de la Asociación Cultural Giratablas, ha pasado aquí por este Sudaca Itinerante, y la verdad que fue un gusto que hayas pasado por aquí. Muchísimas gracias, les agradezco mucho, hasta luego. Bueno, ahí se va, es un lío esto, como sabrán los oyentes, estamos en el Seminario de Arte, Cultura y Democracia Participativa, entonces la gente va, viene, los paneles, las comisiones, hay gente en el anfiteatro aquí de la Asociación de Trabajadores del Estado. Vamos a los últimos, ¿no? Compromisos institucionales, las radios, en este tercer bloque de Sudaca ha pasado Eda Rodríguez de Costa Rica, de la Asociación Cultural Giratablas, seguimos aquí en este Sudaca Itinerante. Blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado mi agudo de la alarma, ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Somos Sudaca. ¿Hasta cuándo vamos a ser? Otra vez, los muertos, cuatro muertos acribillados en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos. Entonces, somos Sudaca. Continuamos aquí en este Sudaca Itinerante del día de la fecha, que está transmitiendo directamente del Seminario Latinoamericano de Arte, Cultura y Democracia Participativa aquí en la sede nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado, que nos están recibiendo 20 puntos, montamos la mesa, hay un lío, la gente entra, sale, viene, va, hay un cabildo enorme en la puerta que seguramente vamos a retomar al final del programa para terminar de contarles bien cómo termina esta jornada. Pero tenemos otro invitado de lujo aquí en este Sudaca Itinerante. Ya pasó gente de Uruguay, de Costa Rica, gente de aquí, de Argentina. Y tenemos a Adriano Mauris, que es del Instituto Pombas Urbanas. Que Pombas, me explicaba ahí fuera de micrófono, sería como traducido al español, palomas. Así que estamos aquí con Adriano. Adriano, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo está? Bien, aquí estamos en este Sudaca terminando y preguntándole a la gente que se va acercando a la mesa, qué es lo que hacen en sus lugares de origen. Entonces la pregunta sería para vos, ¿qué hacen en Brasil este Instituto Pombas Urbanas? Sí, Instituto Pombas Urbanas se ha formado por un grupo de jóvenes que hace 20 años empezaron a hacer un grupo de teatro en la periferia de São Paulo, en un barrio marginal con la gente que viene, inmigrantes del norte del país, en una zona donde hay mucha seca, donde hay mucha pobreza, pero hay mucha fiesta y hay mucha voluntad, mucha gana de vivir. Esta gente se va a São Paulo para trabajar y fueron a vivir en este barrio que se llama San Miguel. Ahí empieza Lino Rojas, un peruano, a trabajar con jóvenes para conformar un grupo de teatro. Yo soy de este grupo que empezó hace 20 años. Tenía 13 años cuando empecé. Y ahí salió un grupo de teatro que se volvió un grupo profesional. Ocupó muchos lugares, se fue a otros países, pero no tenía en su barrio un espacio para trabajar. Por esto, hace 5 años, ubicamos ahí un galpón, todo roto, todo sin techo, sin piso. Empezamos a hacer en este lugar un centro cultural que se llama Arte en Construcción, porque queremos construir un arte con la gente del barrio, un arte y un espacio para el arte. Y ahí empezamos el centro cultural. Tenemos una biblioteca comunitaria con casi 8.000 libros, un telecentro, tenemos una radio, pero en una bicicleta. Nuestra radio es en una bicicleta. Hacemos un periódico que se llama... Para, a ver, corté ahí. Es en una bicicleta, ¿cómo sería eso? Porque nuestra experiencia, lo más fuerte es el teatro. Entonces hacemos la programación en vivo, pero haciendo performances de teatro. Por ejemplo, si queremos hablar de un tema, creamos una intervención, por ejemplo, para traer la cuestión del sexo, de la sexualidad. Y hacemos la intervención y los jóvenes empiezan a entrevistar a las personas. Esto lo grabamos, hacemos con micrófonos, transmitimos en la bicicleta con equipamientos de sonido. No tenemos un transmisor en la bicicleta, pero después podemos colocarlo en la internet. Sí. Y ahí van haciendo radio. Sí, la radio, llamamos de radio de rua o radio callejera. Radio callejera, y tiene una página, ponele, si los oyentes de Sudaca quieren escuchar. Los jóvenes tienen una página, pero ahora no me acuerdo, porque es como un blog. Tenemos la página de Pombas, que es www.pombasurbanas.org.br. Muy bien, .org.br, o sea que sería como la designación de Brasil, como el punto .ar de Argentina, así que sería www.pombas, con B, así, P-O-M-B-A-S, urbana.org.br, B larga R, y ahí pueden ver cuál es la página de esta organización. ¿Y cuáles son las temáticas que te tratan en las diferentes propuestas de teatro callejero que hacen ustedes? Mira, nosotros hemos conseguido hacer muchas acciones. Primero, de crear este centro cultural. Y después hemos conformado muchos grupos de jóvenes. Ahora son 5 grupos. Este año realizamos el segundo encuentro de teatro joven y también la cuarta muestra de teatro callejero Lino Rojas. Y conseguimos conformar la red latinoamericana de teatro comunitario, junto con otros hermanos de Cuba, de Bolivia, de Colombia, de Guatemala. Hemos hecho una propuesta muy loca, que fue hacer la montaje del Quijote. Cada grupo armó una escena en su país y nos encontramos en Brasil. Y ahí juntos hicimos una obra con 60 personas de 10 países. Y fue una aventura de Don Quijote mismo. Estuvo bueno, me imagino debe haber estado bueno, sí. Sí, sí, presentamos en el Congreso Iberoamericano de Cultura. Y ahora seguimos con la red, porque fue como una escuela. Al mismo tiempo, hacíamos una obra de teatro, intercambiábamos las experiencias que tenemos en nuestras comunidades. Y bueno, nos dividimos en comisiones, aprendemos uno con el otro a partir de la práctica. Ahí va. Adriano, vos nos contabas que este grupo nació ahí, como en las afueras de San Pablo, ¿no? Contanos cómo es hacer, o contanos a nosotros y a los oyentes, cómo es hacer cultura o tratar de profundizar en prácticas culturales en esos lugares de San Pablo, que me imagino que no deben ser nada fáciles a veces para trabajar. Sí, lo que pasa es que yo nací ahí, yo soy de ahí. Nuestro grupo, no venimos, Lino cuando se fue a nuestro barrio, sí, tuvo mucho más dificultades, porque tenía que olvidar lo que aprendió en la academia para poder hablar con nosotros jóvenes. Porque, mira, cuando decía Eugenio Barba, pensábamos que era un tipo que tenía mucha barba. No sabíamos quién era. No nos interesaba. A nosotros interesaba, por ejemplo, subir a los predios, a los edificios, y escribir nuestros nombres en lugar más alto. A nosotros interesaba una práctica que se hacía mucho en la época, que era surf, pero arriba del tren. Que se morían jóvenes, porque los cables de alta tensión los mataban. Sí. Y a Lino lo impresionaba esto, porque este joven es capaz de arriesgar su vida para decir su nombre. Era parte de nuestra realidad. Entonces, si nosotros tenemos esta fuerza para hacer todo esto, porque nuestro proyecto es solo la pelota, solo se torna Ronaldo. No, podemos hacer arte, salir de los barrios y hacer arte, pero no pueden nos tratar como si llegaran a la academia. Tenemos otra realidad, y para nosotros que hemos nacido ahí es mucho más fácil dialogar con los jóvenes, pero para Lino fue muy duro, porque tuvo que sentar en una rueda y hablar como un igual con nosotros, no se colocar apartado. Y hoy toda la gente que integra el grupo es gente del barrio. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que el proyecto ha tomado una dimensión ya más grande y otras personas vienen de lejos para conocer y para saber cómo trabajamos. Pero nuestro proyecto es dirigido a la comunidad de Ciudad Tiradentes. Es un barrio que tiene el nombre de ciudad, porque tiene 350.000 habitantes. Fue construido hace 25 años por el gobierno para colocar la gente, los aplastados, la gente que no tenía casa, que no tenía trabajo, lo colocaban ahí. Y lo hicieron el barrio sin ninguna estructura, sin escuela, sin hospitales, sin espacios para la cultura y sin trabajo. Entonces la gente no tenía qué hacer, por eso surgía la violencia. Ahí va. Adriano, bueno, ahora vamos a escuchar algo de música y la idea es que los invitados que participan elijan el tema que nosotros después vamos a pasar. Así que, ¿qué es lo que querés escuchar de música acá en el programa? Tenés que elegir un tema musical, el que vos quieras, de Brasil, de Argentina, o del que vos quieras, este, es más que bienvenido. Un tema para que compartamos con los oyentes de Sudaca, elegido por vos. ¿Una música brasileña? Lo que vos quieras. Bueno, buscas ahí un grupo que se llama Rapa. Cualquier música. Cualquier tema. Entonces, de Rapa. De Rapa. Muy bien, presentado ahí entonces por Adriano Mauris del Instituto Pombas Urbanas de Brasil, de la República Federativa de Brasil. Aquí estamos y continuamos en el Seminario Latinoamericano de Arte y Cultura y Democracia Participativa. Nos quedan unos minutitos más con él y seguramente le estaremos preguntando qué es lo que más te llamó la atención de este seminario, cómo estás viendo y cuáles son los desafíos que se vienen

Muy bien, ahí un poco de musiquita en este último bloque de Sudaca Itinerante, impresionante el programa de hoy, Molina, en este seminario increíble, pudimos hablar con gente de todo el continente. Estamos terminando este programa, estos últimos minutitos que tenemos con Adriano Mauriz, ahí que fue el que eligió este tema de música brasilera que pudimos pasar en este Sudaca Itinerante. Y lo que te preguntábamos, que más o menos le preguntamos a todos los que pasaron aquí por este Sudaca Itinerante, es... ¿qué es lo que más te llamó la atención de este seminario? ¿Qué es lo que más te impactó? ¿Otra experiencia? ¿Qué es lo que decís, ah, che, mirá, no pensaba que me iba a encontrar una cosa así acá? Mira, muchas experiencias me han impactado. Pero yo quiero hablar porque hemos sido invitados especiales por la experiencia de los puntos de cultura de Brasil. Y creo que esto puede ser un modelo para una... política en América Latina. Y quería decir que los puntos de cultura, el Ministerio de Cultura de Brasil tuvo una inteligencia de cambiar la mirada, no dictar una política pública, y sí reconocer los trabajos que ya existían. Nosotros no estamos como batiendo en la puerta del Ministerio para hacer lo que ellos quieren. Ellos están nos procurando con nuestros proyectos para apoyar lo que hacemos. Y esto es un cambio. Es un cambio porque, bueno, yo creo que nuestros países tienen mucha cultura, muchísima cultura, muchísimos grupos de cultura popular, de radios. Aparte que el ministerio entiende la comunicación como una cosa clave. Entonces, en todos los puntos de cultura ganaron un kit multimedia. Empezó un pensamiento sobre la cultura digital. Todos los puntos de cultura, por ejemplo, tienen condiciones de tener una radio. Pero la visión del Ministerio de Cultura no es igual del Ministerio de Comunicaciones. Por eso hay un conflicto interno ahí. Pero ellos nos piden que tengamos los medios de producción. La visión del ministerio es que la cultura se emancipe. Y yo creo que es un reconocimiento muy importante. Y creo que eso puede sí servir a los otros compañeros de América Latina. Eva, Adriano, la última pregunta que tiene que ver con algo que me imagino que seguirás haciendo. Cuando vos contaste la experiencia, cuando vos empezaste a hacer teatro en tu barrio, vos hoy, ¿qué le decís a los chicos que hoy tienen 12, 13 años? ¿Cómo los convences o qué mensaje les das para que se sumen a actividades culturales en el medio donde ellos están viviendo? Mira, nosotros vivimos ahí en el barrio, vivimos con ellos. Algunas veces somos como se dice, duros. Otras veces somos como muy dulces. Pero nosotros estamos ahí por ellos. Una vez Lino, nuestro maestro, su hijo le preguntó, papá, ¿tú no ves que estos jóvenes siguen a ti? Y yo dijo, no, tú no entiendes, yo que los sigo. Nosotros seguimos a los jóvenes, los que quieren hacerlos, colocamos nuestro conocimiento para ellos. Pero algunas veces también somos duros. Lo que puedo decir es que bueno, que hagan teatro, que... Es hacer arte es lo mejor que uno puede hacer. Da mucho placer. Bueno, ahí ya estamos cerrando este Sudaca del día de la fecha. Te agradecemos mucho. No sé si querés agregar algo, hay una última reflexión para los oyentes que te escuchan acá en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y también en la provincia de Córdoba, que es donde sale este Sudaca Itinerante. Si querés así comentar una cosa final o un saludo y nos estamos yendo. No, gracias por la invitación, gracias por recibir los brasileños también. Muchas gracias, chao a todos. Bueno, muy bien. Pasó entonces por este Sudaca del día de la fecha Adriano Mauriz del Instituto Pombas Urbanas. Le agradecemos mucho y ahí nos vamos los últimos minutos aquí en este Sudaca Itinerante. Muy bien, estamos aquí en este últimos minutitos de Sudaca Itinerante desde el Seminario Latinoamericano de Arte y Cultura y Democracia Participativa. Nos encontramos ahí con la gente de la Feria del Libro Independiente, que le queremos preguntar qué tal. Estamos con Pablo y con Juan, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, estar ahí como medio a dúo, casi un Pedro y Pablo, pero es un Juan y Pablo. Cuéntenle un poco a los oyentes, muy breve, qué es lo de la Feria del Libro Independiente y por qué están ustedes en este Seminario de Arte, Cultura y Democracia Participativa. Bueno, la Feria del Libro Independiente, como dice más o menos el nombre, es una feria de escritores, pero también no solo de escritores, ¿no? Nace por marzo del 2006 como contraferia del libro a lo que es la feria oficial que se hace en la rural, pero también se fue sumando con el correr del tiempo otro tipo de objetos, no solo libros, digamos, que se hizo una feria más masiva, no solo del libro independiente. Creo que está logrando, así como de a poco, nuclear un par de grupos que andaban desperdigados, ¿no? Algo por ese lado. Sí, es una suma de colectivos y bueno, estamos acá porque hubo una compañera que estuvo invitada a participar de una de las charlas de esta mañana y bueno, entonces también nos invitaron de paso a poner un pequeño puesto, así que estamos acá representando a varios de los autores de la feria con distintos libros, revistas y objetos así de arte, fotos y distinto material. Ahí va, che, y están preparando una actividad ahora para diciembre. El 5 y 6 de diciembre, sábado 5 y domingo 6, va a haber una actividad en la gráfica Patricios, ahí entre el límite entre La Boca y Barracas. La altura es Patricios. Avenida Patricios y Riachuelo, ahí, y Río Cuarto. Al 1900. Es la FLIA número 12 que estamos haciendo. Sí. Desde las 10 de las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, como siempre, con bandas invitadas, charlas, proyecciones, feria de libros, buffet. Performances, comida, sí, distintos tipos de actividades artísticas. Y bueno, están todos invitados, oyentes. Se hace en la calle, es al aire libre, la hacemos en una fábrica recuperada. Adentro se harán todas las actividades, pero la feria en sí es cortando toda la avenida Patricio. Muy bien, ahí estará la gente y los oyentes de Sudaca. Nosotros salimos, le contamos a los chicos acá, salimos por la radio gráfica, una de las radios, las 8 radios sí, por las cuales sale este Sudaca itinerante, es la radio gráfica ahí de la empresa recuperada, la gráfica Patricios, así que seguramente estaremos promocionando también esta 12, dijiste. Ahí está, sería 12ª Feria del Libro Independiente, así que bueno, les fue muy bien la otra vuelta en IMPA, mucha gente y esperemos que también vaya mucha gente. Muchas gracias por acercarse a este Sudaca itinerante. Gracias a ustedes, chicos. Muy bien, ahí pasaron entonces Pablo y Juan de la Feria, la Feria del Libro Independiente como una contra propuesta frente a esa Feria del Libro que queda ya cerca de la rural en Palermo. Así que, Mariano, ya no nos queda casi nada. Ya no nos queda casi nada. Nos quedaron muchas cosas para hablar de lo que está pasando, sobre todo en nuestro país. Muchos temas ahí dando vuelta que seguramente vendrán la semana que viene, que vamos a estar en Pompeya con la gente de la Asamblea de Pompeya y también con un grupo de historiadores que está haciendo un trabajo muy, pero muy interesante toda la zona de Pompeya y Parque Patricios. Vamos a saludar a las radios amigas que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante. Exactamente, estamos saliendo en vivo en este momento por Radio Gráfica 89.3, ahí en Barracas, en La Boca. Estamos saliendo también en vivo en el conurbano bonaerense, allí en el partido de Morón, por FM Morero, que queda en el 90.1 del dial. Y después estamos siendo retransmitidos en la Ciudad de Buenos Aires por FM Bajo Flores 88.1. En Quilmes, por FM Compartiendo 89.7, en Moreno por FM La Posta 96.5, en La Plata por Radio Estación Sur, en el Toque Sur por Radio Tranquila y en Córdoba Capital por las compañeros de Radio Regresa en el 88.7. A todas esas radios, como siempre, le agradecemos infinitamente por apostar a este programa que se llama Sudaca Itinerante y que intenta reflejar las diferentes realidades de la Ciudad de Buenos Aires, del conurbano y en este caso casi de todo Latinoamérica, por todo lo que ha pasado en este programa. Un saludo para Leandro Pafundi, nuestro operador técnico y también co-keeper con la página web, César Baldoni en la producción y también Andrés Correa, que es parte de este programa. Yo me retiro, les habla Santiago Galeano, Mariano Molina, es todo por hoy. Ahí está, un saludo muy grande a todas las radios amigas que semana tras semana retransmiten este Sudaca itinerante y será desde el Seminario de Arte, Cultura y Democracia Participativa hasta un nuevo Sudaca itinerante. Peleando para mantener a sus familias. ¿Y dónde estás tú, famoso gurú? Ahora que se fueron y apagaron la luz. Esta es la gente del futuro. Somos Sudaca.